Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida, pues esperemos que este año que viene, 2019, pues sea bien para todos. Ya casi llevamos 2-3 semanas de estar transmitiendo nuevos proyectos y pues esta vez se lo hemos dedicado a la escena de Puebla. Hemos encontrado pues proyectos muy interesantes y en esta ocasión pues nuestra compañera y amiga Amenik MC Poética nos recomendó un grupo, supo que andábamos por acá y me dijo, oye, tienes que contactar a estos chavos, son la onda, pues a ver si te interesa. Y la verdad es que no los hemos oído, pero confío mucho también en el gusto de Amenik y pues nos pusimos en contacto luego para ver qué rollo. Y pues me da mucho gusto de conocerlos y pues me gustaría que se presentaran, cómo se llaman cada uno, qué tocan, cómo se llama el proyecto, si tiene algún nombre y pues así a grosso modo, qué están haciendo o cómo podrían definir lo que están haciendo. ¿Qué tal, Master? Nosotros somos La Cegua, yo soy Pacheco, toco el bajo y la percusión. Yo soy Ulrich, toco la guitarra y la percusión. Yo soy Héctor, patas, y bueno, pues toco batería y percusión en general. Oigan, y a ver, explíquenme, ¿cómo fue que se originó la banda? ¿Qué fue lo que motivó a todos ustedes a armar esta banda de La Cegua? Pues no sé, yo creo que de repente nos quedan medio insuficientes, nos dejan insatisfechos los géneros en concreto, ¿no? Entonces practicamos la fusión de ritmos, ¿no? De los beats, ¿no? Del punch que llegan a traer los diferentes géneros y estilos. Y pues, ¿por qué no? ¿No? Jugar con ellos, divertirse con ellos, pasársela bien, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, pues tratamos de satisfacernos, pues divertirnos con esto que estamos haciendo. Y pues bueno, ¿no? También porque no nada más está pensado como pues tracks separados ni rolitas así como nada más pues no sé, ¿no? Eso, separadas, ¿no? Sino está pensado tal vez como un programa completo, ¿no? Como un soundtrack, como un espectáculo, ¿no? Como es parte de un buen espectáculo. La música pues va ligada, ¿no? A algo visual que ahí está pasando también con performance, con danza, con drum beats y bastantes otras cosillas ahí, ¿no? Entonces yo creo que viene como, pues eso, ¿no? El apetito de identidad, ¿no? De sonar como te formaste, ¿no? Como creciste. Entonces, pues se lleva un rato el laboratorio, pero pues ya estamos bastante convencidos, ¿no? Con el sonido que hemos logrado y pues ya terminando detalles, ¿no? Con el álbum oficial, ahora sí ya. Y eso ahorita lo vamos a hablar. ¿Qué significa el nombre de La Cegua? Bueno, La Cegua viene de una leyenda pues prehispánica, es pues algo similar a lo que sería La Llorona, solo que esta persona, es una mujer, ¿no?, que se te aparece en la carretera y pues digamos que si te pide el aventón y la tratas bien, pues no te pasa nada, ¿no?, pero si pues no sé, te tratas de portar digamos de una manera inadecuada, pues se te convierte en una mujer con cara de caballo, ¿no? Y pues ya no la cuentas, ya no cuentas la historia, ¿no? Es más colonial la historia, no es tan prehispánica, es colonial, sí. ¿Te ha pasado a ti alguna vez eso? Pues nosotros somos La Cegua, más bien le pasa a la banda que se pone altanera. Oigan, hay muchos percusionistas, ¿qué onda? ¿Qué relación tiene que ver la percusión entre todos ustedes para un grupo como este? Pues la percusión es como una base muy fuerte que usamos, ¿no? Nos gusta mezclar ritmos y nos llamó la atención mucho esto de la percusión africana, ¿no? Y se empezaron a hacer pues experimentos, ¿no? Se comentó con los maestros y les agradó, ¿no? El hecho de que pues agarres un ritmo que ellos te enseñan y de repente le montes un metal, ¿no? Por ejemplo, y pues dices, va, ¿no? Te apropias el conocimiento y tampoco le faltas el respeto, ¿no? Haces tu adaptación y pues también usamos mucho la percusión latina, ¿no? Tocamos estas corrientes de latín y la percusión prehispánica, ¿no? Tenemos al maestro Xoloitzcuintle y a más gente que nos apoya ahí con la percusión y se hacen los ritos, ¿no? El llamado a los cuatro vientos, dos, tres danzas. Es parte del espectáculo, ¿no? la percusión es como la parte central del espectáculo, bueno, de la música, pero aún así pues tocamos de todo, ¿no? Hay cumbias, hay jazz, hay metal, hay funk, hay reggae. Oigan, pues ¿qué les parece entonces si vamos con un primer track con esto que están armando? ¿Qué canción sería o qué rola sería? Pinches Perros, esto es Pinches Perros, una colaboración que tenemos vocal con el MC Luca de La Vieja Guardia. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo La Cegua y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a La Cegua, esta deidad mítica o fantasmagórica de la época colonial, nos estaban comentando. Y oigan, sí oigo metal y también me estaban comentando que la gran mayoría de sus piezas son instrumentales. ¿Por qué no meterle voz o por qué no se ha trabajado ahí? ¿Nadie canta o qué onda? A ver, explíquenme. Y esta rola, en esta rola sí se canta, ¿no? Sí, bueno, de hecho se van a sacar dos versiones, una instrumental y otra con esta colaboración de Luca, y hay una parte que lleva guturales, ¿no? Que bueno, ya es uno de nosotros. Y pues sí, de hecho todos cantamos los tres, ¿no? O sea, no hay bronca con eso. Sí, creo que más bien nos hemos clavado más en la cuestión musical, ¿no? De que la música pues tenga cierta conducción que pueda transmitir, ¿no? Que te pueda atrapar en algún momento. Y pues claro, están en los planes, por supuesto, pues más adelante en algunas, ¿no? Supongo en donde sentamos que es que ahí está bien, pues unas voces, ¿no? Claro que sí. Pero pues yo creo que es por eso, ¿no? Ahorita pues vamos a empezar a desarrollar un poquillo ya más pues ya con la onda de la voz, ¿no? Oigan, ¿cómo se origina el grupo? A ver, cuéntenme la historia, ¿quién se encontró primero? ¿Cómo se empieza a desarrollar? ¿Qué pasó ahí? Pues a ver, también tiene que ver con la onda de la percusión, como comentabas anteriormente, ¿no? Porque es algo así como un vínculo fuerte. Digamos que yo y bueno, hay otra chica que también somos como los integrantes más viejos de este pedo. Pues básicamente gran parte de nuestra manutención viene parte de la percusión africana, ¿no? En shows, talleres de percusión, trabajamos tanto independientes como para algunas dependencias también, ¿no? Y cuestiones sociales. Entonces, pues llevamos bastantes años viviendo de esta onda del afro, ¿no? Entonces, para nosotros, pues es una forma de vida, es un lifestyle. Y pues de repente, pues también sentimos que pues cuando está una agrupación, cuando hay un colectivo, ¿no? Que está participando en una idea en común, pues entre más conexión exista, donde todos funcionen de la misma forma en cualquiera de las disciplinas que se ejercen, pues pues siempre va a ser bien chingón el resultado, ¿no? Mucho mejor para todos. Entonces, pues a partir de que nos empezamos a convivir, pues empiezan a incluir la banda, ¿no? Ya en esta onda de la percusión, de los trabajos, de las chambas que van saliendo. Está bien chingón también. Y pues nos la pasamos bastante, bastante, bastante bien, ¿no? Así igual también con la percusión, ¿no? Igual que también pues se está aprendiendo, se sigue practicando la onda del latín, ¿no? Las congas, los bembés, los montunos, la cumbia, la guaracha, ¿no? Muchas otras cosas. Pues también ahí andamos pues hambreados, ¿no? con el flamenco y con lo azteca, con lo árabe, ¿no? Entonces hay mucho de donde alimentar, muchos recursos que por ahí andan, adaptarlos de la región mexica, ¿no? Acá, región mexa. Uh-huh. Y pues bueno, este pedo pues sale igual de eso, ¿no? De un ensamble de percusión africana, pues que ya está un poquillo insatisfecho con el cliché, ¿no? Con el cliché que ya existe de la banda afro, ¿no? Que pues está bien, ¿no? Digo, artesanía y arte, ninguna desmerece a las dos, ¿no? La neta, mis respetos para quien hace artesanía, porque pues considero que es mucho pinche dinero y demasiado estudio, más bien demasiado dinero y mucho estudio, uh-huh, para poder tener una representación, ¿no? De lo que se supone deba ser, ¿no? Que estás representando. Al arte, pues, se le vale más madre, ¿no? Es propuesta. Entonces, pues queriendo hacer algo con la percusión, ¿no? Sintiéndola ya como más tuya, ¿no? O sea, igual la forma de que ellos ven pues sus colores, en lo que ellos ven su lugar, su contexto, pues es muy diferente y por eso suena así, ¿no? Su armonía de ellos, ¿no? Sin embargo, para nosotros pues es como muy distinta, ¿no? Entonces queríamos como adaptar algo que pudiéramos entender como parte de nosotros en esta música, en esta percusión que es como tan fuerte, ¿no? Y a partir de ahí pues ya empiezan a salir ya pues la necesidad de seguir alimentando este pedo, pero ya no nada más con la onda afro, ¿no? Sino con todo lo que nos podamos encontrar, ¿no? Y lo que se apendeje esta semana, entonces. ¿Y de ahí que todos ustedes empezaron a involucrar con el grupo o qué rollo? ¿Cómo fue que conociste a ellos? Nosotros, Ulrich y yo, llegamos a Puebla en el 2014, me parece, y en el 2016 conocimos a esta banda. No, a mí personalmente yo nunca había visto un ensamble de percusión africana, ¿no? Hasta que llegué acá y me gustó un chingo, ¿no? La energía, los tamborazos, es como death metal, pero con tambores, ¿no? Y dices, a huevo. Y pues de por sí todos estamos pues en pedos mentales siempre, ¿no? Y cada quien tiene influencias muy diferentes y congeniamos en muchas otras, así que pues nos agradó la idea de seguir creciendo musicalmente y experimentar con todo lo que se pueda. ¿Tú también? ¿Ustedes también o quién es de aquí, Puebla? ¿Tú eres de aquí? ¿Y ustedes dos vienen de la ciudad o de dónde vienen? De Coatzacoalcos, Veracruz. Allá teníamos una banda de blues rock que se llamaba La Resonancia, pero pues teníamos la inquietud de movernos de ahí, ¿no? O sea, queríamos algo más cerca del DF, pues precisamente porque ahí está la escena. Y efectivamente, pues terminamos por acá, conocimos al Patas. Este cuate pues nos mostró lo que es la percusión africana. Y pues congeniamos, ¿no? Desde que nos conocimos nos dimos cuenta que cada quien estaba loco en su pedo. Entonces dijimos, no, pues la neta hay que hacer música, ¿no? Y nos pusimos a trabajar bastante, pero al principio fue bastante difícil. Porque por lo mismo de que teníamos escuelas distintas y gustos distintos, pues luego no nos entendíamos. Entonces llegar a esa amalgama musical que ahorita tenemos, pues nos costó un rato, como un año o dos, año y medio de estar ahí encerrados ensayando y no gustándonos lo que estábamos componiendo, ¿no? Hasta que poco a poco de pronto, o sea, el mismo tiempo de conocernos, de conocer cómo piensa él, nos hace más fácil comunicarnos musicalmente, ¿no? Entonces de ahí sale todo este rollo, ¿no? Nos conocimos por Facebook, yo creo, se dieron las cosas, nos gustó el rollo que traíamos cada quien, nos juntamos y nos pusimos a hacer música y sobre eso andamos ahorita. Oigan, qué chido. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con otra pieza, no? ¿Cuál sería? Va, ¿qué les parece si vamos con... Chorizo. Cuidado con el chorizo, con el señor DJ Aztec en las tornamesas. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con La Cegua y regresamos en un momento. Thank you. cachini gucateo. Teo pitzin te cutli na tzana. Palnevo guami ta mocha. Yao yo no me ni platipa. Tota cini mi gucateo. Teo pitzin te cutli na tzana. Palnevo guami ta mocha. Ya yo no me ni platipa. Ni platipa. Quetzalcoatl. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a La Cegua, este grupo poblano. Y bueno, pues me gustaría preguntarles qué onda, cómo se inician en la música, cómo es que les empieza a dar pues esa inquietud por hacer pues toda esta mezcla híbrida, que bien podríamos decir. A ver, empecemos por acá. ¿Cómo te inicias en la música? ¿Qué hizo que te detonara para acercarte un tanto a eso y dedicarte un poco a esta disciplina que pues también es ardua y difícil, ¿no? Sí, pues nosotros somos de Coatzacoalcos. Yo soy de Coatzacoalcos, de un barrio que se llama Primero de Mayo, que está pegado ahí a las vías del tren. Y pues en los noventas era, hasta ahora, es un lugar bastante peligroso, ¿no? Está, pues, las pandillas de los barrios, siempre existió ese pedo. Y pues esa es la vía principal que trae a los inmigrantes, ¿no? Por el tren a México. Así que pues siempre estuve conviviendo con toda esa banda, ¿no? Que pues tanto escuchaban rap, ¿no? La Vieja Guardia, Caballeros del Plan G, ¿no? La Flor de Lingo. Y también pues en el barrio siempre se escuchan las cumbias. Y en ese entonces pues la banda loqueaba con Héroes, ¿no? Con Transmetal, con Luzbel. Y pues ahí fui empapándome un poco de todo. Empecé a ver conciertos, empecé a ver a la banda hacer música increíble. Y fue cuando yo dije, no, pues yo necesito hacer eso, necesito aprender a poder tocar una guitarra, ¿no? A tocar la batería, a cantar. Y pues eso fue evolucionando, nos fuimos conociendo, uno va aprendiendo por ahí, por donde puede encontrar maestros o cualquier persona que le pueda enseñar algo que le sea útil. Y pues con eso, ¿no? Fuimos conociendo a gente que estaba haciendo cosas interesantes y pues por eso conocí a Ulrich, ¿no? Uh-huh. Y montamos una banda ya, ¿no? ¿Y tú cómo te acercaste a la música? Pues ya sabes, ¿no? Yo creo que desde morro siempre está la influencia ya sea por los padres, los tíos y los abuelos, o sea, siempre está esa, pues ese apego a la música, ¿no? Porque es algo que es, que siempre va a acompañar a las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo escuchaba muchos boleros por mis abuelos, Julio Jaramillo, Los Panchos y así, ¿no? Y pues por mi jefe, pues escuchaba, pues primero algo así leve, ¿no? Pues los Beatles, ¿no? Y, o sea, mi jefe escuchaba cosas así más de rock clásico, pero mis tíos, por ejemplo, eran más locotes, ¿no? Los escuchaban que Mago de Oz, que Héroes del Silencio, pues lo que estaba de moda en ese tiempo, ¿no? Entonces después conocí a un compa que se llama Manuel, que ese güey fue el que pues me enseñó mis primeras notas y pues también lo primero acerca del rock and roll, ¿no? Con ese güey conocí a Black Sabbath, Pink Floyd, los Who, ¿no? O sea, toda esa influencia de blues rock. Y pues formamos una banda de garage. Entonces yo no me quedé conforme con eso, ¿no? Quería aprender más, a ver, entonces me gustó mucho el pedo de la música. Pues me compré una guitarra, ahorré, me compré una guitarra y ahí estuve pues dándole, ¿no? Haciéndole a la mamada un rato, hasta que decidí pues meterme a clases, ¿no? Ya le di un rato y pues seguimos con la banda, entonces ya fue que conocí también al buen Pacheco y pues coincidimos con estos gustos, ¿no? De rock and roll, sexo, alcohol y drogas. Y entonces pues nos pusimos a darle más que nada al rock, ¿no? Al rock. Y entonces, pues te digo, uno siempre tiene el hambre de conocer más, ¿no? De aprender más. Yo decía, no, pues ya sé tocar, ya sé la pinche escala pentatónica, ya sé medio sé solear, necesito más, ¿qué sigue, no? Entonces yo quería aprender armonía, yo quería aprender a leer. Y en Coatzacoalcos había una orquesta local de cámara, a la cual tuve la fortuna de ingresar a cargo del maestro Freddy Los Ríos. Es un maestro de música bastante instruido, y bastante experimentado, porque el señor es maestro en orquestación y pues tuvo la oportunidad de viajar a Estados Unidos para ya culminar sus estudios y pues resulta que conoce a los Platters y se mete a tocar con los Platters, ¿no? Entonces esta persona ya está bastante corrida en esos ambientes. Llego yo y lo conozco y pues platicamos, congeniamos, porque también le gusta mucho el rock and roll. Nos hicimos muy buenos amigos y él me enseñó pues muchas cosas de lo que es teoría, de lo que es solfeo. Y pues te digo, uno busca siempre más, siempre más. Entonces, pues ya estábamos con la banda allá en Coatzacoalcos y queríamos mudarla para acá, para Puebla. Queríamos pues trascender, ¿no? De lo local a lo nacional. Y pues decidimos venirnos para acá, pero por azares del destino, pues ya no se pudo completar la misión. Y pues nada más nos venimos yo y Pacheco para acá, Puebla. Y a ver, ¿qué onda? ¿Tú cómo te inicias en la música? ¿Cómo fue tu proceso también de estar aprendiendo y acercarte a esto? Pues chingón y bien bizarro. Bueno, la familia de mi padre. Mi padre y sus dos hermanos mayores andaban en la onda estudiantil, ¿no? Entonces andaban muy clavados en en la música de la Trova Nueva, ¿no? De protesta, Víctor Jara, Rodríguez, toda esa raza, ¿no? Y bueno, también los más grandes escuchaban esta onda, pero traían la escuela oldie, ¿no? Zeppelin, Grand Funk, pues Jazz, ¿no? Todas estas grandes bandas de los años pasados. Y ya los más morros, pues ya eran más locochones, ¿no? Estos cabrones ya escuchaban, pues, el Aragán, el Tri, Transmetal, ¿no? Y bueno, mi jefe, aunque estaba metido en esa onda, pues igual no dejaba de ser rocker, ¿no? Por ejemplo, mis padres se conocieron, creo que en una tocada de Luzbel, ¿no? Entonces, ¡ay, qué chido! Así ha estado el rock and roll desde entonces. El Luzbel de Wizard, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí, de original, con el Greñas. Entonces, pues bueno, ya de ahí, pues igual, ¿no? Pues estudiantes, ¿no? Estaban morros también esos güeyes cuando nací. Pues mi jefa también, el puro rock and roll, ¿no? Pero mi jefa estaba más de la onda de La Pecanins, Toussaint, ¿no? Batis, ¿no? Toda esta onda que se armó ahí, el Rodrigo. Y por parte de mi jefa, pues su familia, la familia de la jefa, pues siempre han estado en la onda de las rondallas y los tríos, ¿no? Entonces, pues desde morro igual, ¿no? En todas las pedas de la casa, pues me mamo todos los éxitos, ¿no? De Jaramillo y los Tres y los Jaibos, los Panchos y toda la loquera, ¿no? Que también está muy cabrón, ¿no? Entonces, viendo a la banda rockera y viendo a la banda, pues, de los bohemia. Boleros, bohemia, a mí se me hacía muy complicado, oía las cuerdas y yo decía, eso es imposible, ¿no? Para mí no escapaba de mi comprensión, ¿no? Como cuando estaba solo, grababa los instrumentos y decía yo, no mames, ¿cómo le hacen? ¿Qué pedo, no? Entonces, yo me creía completamente incapaz para la música. Pasan los años y pues ya de repente un día pues me llega, ¿no? Por azares del destino, un bajo, como a los, no sé, los 14 años tal vez. Empiezo a palomear ahí con bandillas de la calle con las que patinábamos, ahí le dábamos al skate y pues en las pedillas, ¿no? Que, ay, ¿quién se sabe esta, no? Pues que pura mamada, ¿no? Que Deftones, ¿no? Y pues Carcas de repente, ¿no? Alguna bandilla de Dead por ahí. Pero pues covercillos mal tocados y era puro desmadre, ¿no? Pero pues ahí como que me di cuenta que estaba bien chingón estar del otro lado, ¿no? Arriba del escenario que pues abajo. Pero igual me seguía yo como sintiendo incapaz, ¿no? Después de ahí tuve un accidente y mandé toda la chingada como 2 años. Y de ahí lo que me rehabilitó pues fue la percusión. Empecé a conocer la percusión africana y pues de ahí ya, o sea, salí con muletas, bastón y ya corriendo, ¿no? Ahorita. Uh-huh. Entonces, pues a partir de que yo conozco esta onda de la percusión, pues me atrapó, ¿no? Y ya hasta la fecha, pues ahí soy su chacha, ¿no? Y ya sé, hago lo que quiere. Y no hay pedo, ¿no? O sea, qué chingón. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con otro track? ¿Cuál sería? Tiricia, ¿no? El Tiricia, Simón. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con La Cegua y regresamos en un momento. Estás deprimido. We'll be right back. vivir solo. Yo la paso bien decidiendo a cada instante lo que quiero hacer. Gracias a la soledad, me conozco. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a la CEGUA en nuestro programa y pues vemos que pues hay una gran actividad artística por acá en Puebla. La verdad que pues sí quedamos un poco sorprendidos porque de repente nos quedamos con que la Ciudad de México es la única que tiene actividad cultural y vemos que no. Pero a ver, estamos en un lugar que también se llama Comala. ¿Quién me podría explicar qué onda con este lugar? Nos gustaría que nos hablaran acerca de este espacio que pues nos parece interesante. Además, pues digo, aquí está parte de la coordinadora, la que ha hecho este plan. A ver, platícanos un poquito, ¿qué onda con este espacio que estás pues llevando a cabo? Hola. ¿Cómo te llamas? Sandra Parra. Oye, Sandra, ¿qué onda? Explícame, ¿qué onda con este lugarcito? Tiene una especie de escenario, vemos que hay como muchas, pues, cuestiones plásticas. A ver, platícanos un poquito, ¿qué significa Comala y para qué está Comala aquí? Pues es un espacio que tiene 2 años, 4 meses funcionando. Tenemos una oferta cultural para las zonas aledañas. Tenemos talleres, tenemos presentaciones artísticas de danza, de teatro, de música, y pues nos van ofreciendo también distintas actividades. El lugar inicia pues con el objetivo también de rescatar este espacio que es histórico, que era un sindicato de obreros en 1924, y pues bueno, poco a poco también con la oferta que nos han ido ofreciendo, se ha armado también aquí un espacio bastante interesante con pues proyectos alternativos que se van juntando, como el de la CEGUA también, como músicos, amigos que hacen teatro y todo, que siempre traen propuestas nuevas después de ver el espacio, ¿no? El ciclo de cine, proyecciones que hemos hecho, muchas cosas que se han ido sucediendo después de que la gente lo conoce. ¿De qué horarios a qué horarios está abierto el lugar o nada más llega uno? Es por evento, nosotros no funcionamos como un bar. Ah, ya. O sea, no tenemos, ni tampoco es un lugar donde se venda comida o puedas venir todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Más bien, ahí está el teléfono, está la página y ahí la gente sabe a dónde se puede dirigir. Y pues si quieres venir a ver una película en algún momento o si quieres venir, pues, no sé, a tomarte algo o pues a hacer un ensayo, por ejemplo, a tener una junta o una entrevista, no sé, pues comunicarte y seguramente pues habrá un espacio. Oigan, pues sí, la verdad es que recomendamos, así que ya saben, si quieren darse acá una vuelta y conocer a estos chicos, que también pues la gran mayoría de ustedes son jóvenes, pues me parece muy interesante ver cómo está germinando toda esta cultura. Pues muchas gracias por la entrevista y gracias también por ofrecernos tu espacio para hacer esta entrevista. Y cómo ven todo el movimiento aquí en esta parte, en este recinto cultural que estamos visitando. Pues yo creo que en general el arte llama, ¿no? Tanto al público como a los creadores. Y cuando ves una pieza que te agrada y tienes la fortuna de conocer a la persona que se involucró en su creación, pues creo que es una muy buena oportunidad para, pues, por lo menos entablar una plática, ¿no? Y ver qué puede pasar en base a eso. Y pues la comunión, ¿no? El arte es lo que une a la gente. ¿Qué tanto has encontrado aquí de nuevo que digas, ah, esto no me lo imaginaba aquí en este espacio? Pues en este espacio principalmente lo que es la cuestión de las calaveras es algo pues bastante importante, de hecho, ¿no? O sea, bastante característico de este espacio, porque la misma gente, la misma comunidad llega, construye sus propias calaveras con cartón, con materiales reciclados, y pues bueno, se arma todo esto que ves aquí, ¿no? Y entonces las festividades del 2 de noviembre son muy importantes para este espacio, porque se presentan las calaveras, se presenta un desfile que recorre desde los barrios de aquí del Alto hasta el Zócalo, ida y vuelta, con miles de personas, o sea, unas cargando calaveras, otras disfrazadas, ¿no? Pues de catrinas, ¿no? O sea, uh-huh. O cuestiones que aluden al 2 de noviembre, ¿no? Pero es impresionante la cantidad de gente que se ve en las marchas, ¿no? Todos vestidos, todos cargando calaveras, y pues todos conocen este espacio, ¿no? O sea, muchas veces terminan las festividades y pues vienen aquí a este espacio a disfrutar un poco, ¿no?, de la noche, y entonces no te esperas. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas son artistas, o sea, aquí conviven muchos artistas, plásticos, escénicos, de música, y como puedes ver también escultores, ¿no? Entonces, por eso me gustó bastante este espacio, ¿no? O sea, es la comunión de todo eso, ¿no? Es un punto de convergencia. Oye, qué bien. Y oye, también ya para cerrar este bloque, ¿cómo ves toda esta dinámica entre... De repente pareciera que los artistas se vuelven un poco egoístas y no quieren como hacer intercambio. ¿Tú cómo ves toda esta actividad aquí en este espacio? Pues está... Es chingón, ¿no? Es fluido, es orgánico, yo pienso, y es totalmente necesario. Pues es eso, nace de una necesidad, ¿no? Digo, si entre las gentes que tenemos las mismas carencias, por sea cual sea la necesidad de expresar la disciplina que tengamos, pues te amafias, ¿no? Porque si no, no hay otra forma. O sea, si no es en comunidad, uno solito está cabrón, ¿no? Y porque, bueno, al menos no somos de una como posición acomodada, ¿no? Que podamos dar el lujo de tener pues un estudio que nos valga madre. Entonces, pues por medio del convenio de beneficios, ¿no? Apoyándonos, ¿no? El apoyo de públicos, de lo que sea, ¿no? A barrer, cabrón, ¿no? O te ayudo con esto, yo tengo este aparato, te puedo hacer el paro con esto, ¿no? Entonces, pues es como una comunidad de paros, ¿no? La neta, y pues de mucho respeto, ¿no? Porque pues nunca te imaginas, ¿no? Aquí la cantidad de locos que pueden llegar a venir a proponer sus cosas, ¿no? Aquí también se realiza aquí se hace la inauguración del Festival Tamalista, ¿no? Que es un festival también independiente. Que se hace los días de muertos, ¿no? Y entonces, bueno, aquí el primer día se inaugura y hay exposición de diferentes artistas, ¿no? Tanto de la comunidad como incluso extranjeros, ¿no? Y pues el aporte está muy chingón, viene gente de todas las edades, de toda la familia también, locochones y de todo. Uh-huh. Y bueno, pues viene a presentarse banda de todo tipo, ¿no? Puedes llegar a ver performance de danza, puedes llegar a ver a la banda de cine que también llega a trabajar aquí, viene aquí a hacer sus proyecciones, viene aquí a hacer sus juntas y toda esta onda. Entonces, pues yo creo que de eso, ¿no? Es un espacio. Y antes de que funcionara como Comala, pues ya funcionaba como un taller underground, ¿no? Un taller underground durante muchos años se gestó aquí toda esta onda de las mojigangas para el festival, para el festival y por supuesto más bien para la procesión tamalista que se hace el 2 de noviembre, que es una procesión muy grande que se hace aquí ya desde hace 12 años y pues es impresionante, pueden buscarla ahí en internet, hay un chingo de fotos, 2 de noviembre, procesión tamalista, ¿no? Y pueden ver a todas estas calaveras y pues bueno, ¿no? Toda la banda que también viene a trabajar y a colaborar de alguna forma por aquí, ¿no? Desde nacionales hasta extranjeros y pues está chingón, ¿no? Es una necesidad, es real, me parece, porque pues viene de eso, ¿no? De la necesidad de pues mantener haciéndose lo que uno pues desea y le hace feliz, ¿no? Sí, pero sobre todo pues teniendo también un aporte al que te está tirando un paro, ¿no? O sea, es un convenio de beneficios, digamos, y pues es lo que hace posible que pues haya toda esta combinación de ideas y pues... Pues nada más date una vuelta, ¿no? Ahí, para que veas ahí. Sí, la verdad es que sí, me digo, queda uno sorprendido porque de repente nada más uno llega al centro de Puebla y piensa uno que es nada más ahí, ¿no? Oigan, pues ¿qué les parece si vamos con otra pieza? ¿Cuál sería? Esto sería Ay Mami. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con La Cegua, aquí en el espacio artístico Comala, y regresamos en un momento. Dame Q. Oye, primo, dame Q para entrar. Vamos a tirar party. Hoy vamos a tirar party. Hasta que los pies ya no puedan más. ¿Dónde está la mami? ¡Rico! Oye. Esta es la cegua. El Aster 732. Y el MC Luca. Pura vieja guardia, papá. Haciendo la conexión Distrito Federal Puebla. Ay, ay, ay, ay. Vámonos, Ricky, papi. Vámonos, ay, Ricky. Ay, ay. Para luego es tarde. Ay, mamá. Ay, ay, ay, ay. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, ay, ay, ay. Oye. ¡Rico! Oye. En la casa, papá. El puro gallo negro. Gallo verde. ¿Dónde están los pericos? La guacamaya. No escucho, no escucho el pajarito. Y no me callas, brother. Échale, vámonos. Con Toño, Pepita y Flor. A chingar a su madre. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a La Cegua. Y lamentablemente ya es el último segmento, pero pues aquí es donde hablamos cuestiones más banales, así de que, qué onda con el disco, qué estamos escuchando. Y pues tenemos aquí a... Elio Herrera. Elio Herrera, ¿qué onda? A ver, platícanos qué tienes que ver con la Cegua. Ah, mira, yo tengo un estudio de grabaciones. Y me dediqué mucho tiempo a producir bandas. Yo fui dueño del Pulque para Dos durante 10 años. Entonces, bueno, de ahí hice música cristiana, luego cumbia, estuve trabajando con los Casino, con, no sé, 20,000 bandas que ya están en alto nivel. Entonces, prácticamente lo que yo estoy ayudando a ellos es a intentar llegar a ese grado a través de la experiencia y de todas las enseñanzas que hemos tenido a través de todo este tiempo en la producción, ¿no? Y realmente yo no me meto con la música, lo mío es la parte del producto, ¿no? O sea, el producto así musical, pero como tal. La parte musical tenemos también, por ejemplo, en el estudio expertos que cambian la música para que sea un poco más digerible o, entre paréntesis, comercial, ¿no? Ajá. E incluso ya están trabajando con ellos para poder crear un espectáculo, digamos que más entendible para la gente. Luego ya ves que hay que traducir ciertas ideas, ¿no? Sí. Uno se imagina 20,000 cosas, pero cómo lo interpreta la gente, ahí es donde está el hueco casi siempre, ¿no? Del éxito y el no éxito. Oye, ¿y cómo ves a la banda? Sí, sí, ¿sí, sí hay futuro para ellos o qué rollo? Sí, sí, realmente sí, y es la razón de por qué estamos acá. Realmente yo no representaba ninguna banda a principio de año hasta ahorita, y ahorita pues ya tenemos 7 y ya se va a ir todo esto, digamos, por el mismo camino, con los mismos contactos, con todo eso. Y en la parte, por ejemplo, digital, hay ciertos huecos, ¿no? Como por ejemplo ahorita encontramos que si quieres subir, o sea, tienes que pasar por ciertas empresas para poder subir tu material y poder cobrar, ¿no? Y obviamente en ese brinco te van todos recortando un porcentaje, ¿no? La idea de ahorita es ser los primeros en México, que cumplamos con los requisitos, con las direcciones en Estados Unidos, todo esto, para que se pueda hacer directo. Ah, y esa es la, bueno. esa es la razón, digamos, de por qué de repente ya se juntaron muchísimos más. Además de que eso son, o sea, yo estoy ahorita en una planilla, por ejemplo, para el sindicato de músicos, y como parte vamos a ofrecer eso, ¿no? Y tengo el apoyo de ellos. Yo no estoy, yo como tal no soy músico, ajá, pero también es la primera vez que nos toman en cuenta. Entonces, eso, esa parte estuvo súper interesante, ¿no? Y todos los ingenieros también se acercaron diciendo, vaya, hasta que alguien levante la mano por nosotros. Y entonces ya se hizo una cosa muy grande y todos nos están apoyando. Entonces, resultó bueno. Oye, pues sí, está muy interesante, pues, porque hay como poco apoyo también para los músicos y que su obra de repente se abarate cada vez, ¿no? Entre los intermedios, entre los cuates que venden la obra y luego se quedan con un porcentaje, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, hay muchísimos brincos y realmente son legales. Porque tú no puedes cobrar, por ejemplo, Spotify, si no pagas impuestos en Estados Unidos, no puedes cobrar la obra. Entonces es como, ¿y cómo pagas en Estados Unidos? Bueno, pues tienes entonces que recontratar una persona que sí esté dada de alta en Estados Unidos, pague sus impuestos y él te ceda la parte que considere prudente. Y ahí nunca hay transparencia, ¿no? Entonces terminas con un rebote muy pequeño. Sí, sí, es lamentable. Oigan, chicos, pues, ¿qué les parece si pues ya nos despedimos? Lo que estamos oyendo, ¿qué rollo? A ver, platíquenme, ¿qué va a pasar con esto, con este disco que van a sacar? Sí, pues esta es una muestra del material que homónimo de la Cegua, ¿no? Que saldrá pronto, a lo mejor ya salió. Y pues tenemos colaboraciones con mucha gente ahí, hay mucha gente implicada, ¿no? Tanto en lo musical como en lo visual, ¿no? Y todo esto. Pues todo empezó con el señor Indo Método, de los Caballeros del Plan G, y su hermano, el Simple, que anduvieron por acá, vieron cómo estaba el show, les latió, y de ahí pues empezaron a salir las conexiones, ¿no? También contamos con el apoyo musical en Pinches Perros y en Tiricia, de Tore y Davis González, de la banda Here Comes the Kraken, de Aguascalientes, que también le están dando muy chingón y pues ya son internacionales, ¿no? Y pues las colaboraciones del MC Luca y del DJ Aztec, ¿no? De la Vieja Guardia, y pues más gente que nos apoya en lo visual, ¿no? Como el Barrios Rec, el señor Geometra, y 2-3 gente que anda por ahí, pues el señor Helio, ¿no? Con el Concept Show, muy buen estudio, cuando quieran dense una vuelta en Puebla. Y pues ya es la presentación del show, se dará el 4 de enero, y pues ya es eso, a buscar escenarios grandes, ¿no? Porque este es un espectáculo de inicio a final, con danza, fuego, percusión, danzantes mexicas, danzantes africanos, y pues hay de todo, ¿no? La mezcla. La fusión es el concepto. Oigan, pues los felicito, la verdad que esperemos estar en alguno de sus eventos con todo este espectáculo que están planeando. Pues mucha suerte para el 2019 y pues bueno, pues vamos a despedirnos. ¿Con qué rola nos vamos a despedir? Va, los dejamos con un intervalo que tal vez les interesará. Es México histórico y actual. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Salcoa ni canca.